We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Y con este acentito americano vamos a comenzar la mañana. Buenos días a todos, estamos aquí con un café sin azúcar recién servidito. Presentamos a María, a Edu, que están sentados en los micros. Buenos días. Buenos días. Yo soy Gerardo, bueno, lo que queda de él a esta hora de la mañana. Y en los estudios, llevando todo el control técnico, también tenemos a Ricardo, que está apurando el cigarrillo y el café, lo que significa que en breve tendrá que ir al baño. Dinos hola o algo. ¿Qué tenemos para desayunar, María? Tú estabas haciendo tostadas, ¿verdad? Sí, yo me he traído el tostador, me he traído también... ¿Cómo van las tostadas? Las tostadas van... están en la bolsa todavía. Las ha puesto al uno las ha puesto. En cuanto me digáis qué queréis, yo os lo saco, pero estoy muy contenta de tener este formato porque se han unido dos de mis pasiones, el periodismo y la cocina. Pero cocina no se puede llamar a esto, catering. Luego va a haber meriendas con Agora Sol también, va a haber por la tarde. Claro. Sí, yo soy más de recena. Que esto es como... Me recuerda a un programa de Telecinco, este formato. Sí, es lo que te he dicho. Somos como Sálvame, pero... Pero sin silicona. Pero con la ESO aprobada. También. Son las características. Bueno, ¿vamos a hacer gaña mucho rato o vamos a empezar a presentar lo que va a ser el programa? O sea, pero el programa se basa en ser gañán, ¿eh? También te lo digo. O sea, me habéis engañado. Todo depende de la cantidad de cafeína que tenga el café. Depende de eso nivel de gañanería. No tiene azúcar, así que quizá veamos un primer vistazo a la actualidad con un toque amargo. Sí, porque aquí vamos a repasar los periódicos, vamos a ver lo que dicen las portadas de las principales cabeceras. Empezamos con las portadas. Y lo que no dicen. Las tenemos así encima de la mesa, las organizamos un momento. Sí. Voy a empezar por El País. Su titular a cuatro columnas, Cataluña cierra en agosto decenas de centros de salud por los recortes. Subtitula, la Generalitat suprime 40 puntos de atención primaria y reduce horarios en 57. La medida afecta a decenas de miles de personas. Apela, tú. Adelante con... Vamos con La Razón, que titula a... No sé si son 3, 4 o 5, porque bueno, esto tiene un formato poco definido. La Razón no tiene columnas. La Razón hace lo que quiere. Titula muy grande, el gobierno maniobra para que el caso Faisán salga a la audiencia. Un momento, ahora repetimos el titular de La Razón. Vamos a dar un aplauso a Paco, que acaba de traernos azúcar. Azúcar. Ya tenemos azúcar. Tenemos pues, 3 sobres para toda la redacción, pero vamos a apañarlos como podamos. Esto es que no la ha comprado, sino que la ha robado de un bar de al lado. Sí, hasta... Ofaro o Finisterre, vamos a hacerle publicidad. Do yourself. Restaurante gallego en Jacome 13 o 15. No te has ido muy lejos, Paco. Ahora sí, ese titular sí, de La Razón. La Razón titula El gobierno maniobra para que el caso Faisán salga de la audiencia. Y tiene 3 pequeños destacados en los que pone contacta con los jueces de la sala de lo penal para que admitan el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía. Quiere que el proceso se remita a un juzgado de Irún y evitar que el ministro de Interior sea llamado a declarar. Además, también destaca que Zapatero tacha de ciencia ficción que la banda condicione el fin de su gobierno. Pues publicó en su portada de hoy, edición matinal, edición Madrid, tiene el Nobel Stiglitz con los indignados. Esto no funciona, hay que cambiarlo. El prestigioso economista visita por sorpresa a los participantes del primer foro social del 15M y los anima a responder a las malas ideas con buenas ideas. Los Mossos reprimen con dureza un intento por evitar un desahucio en Barcelona. Primera portada para el 15M en nuestros matinales. Ojo, yo sé que eso es súper importante, pero es que aquí hay una galleta, María. María, aquí hay una galleta, si quieres, coge. Me llamo a mí misma, ¿no? ¿Quieres decir? Ha traído Paco unas galletas, María. Nos ha parecido muy sincrónico. Pues sí, nos han dado una portada en El Público. Sí. Sí, bueno, la he tenido que comprar, me ha costado 1 euro, pero sí, tenemos... Hay que decir que es también portada en El País, aunque no sea el tema central, sí que es la fotografía del centro de la portada, ese Stiglitz hablando con el megáfono en mano como un asambleario más en el foro social que se organizó ayer en El Retiro y que, si no me equivoco, seguirá hoy, ¿no? Tiene iniciativas hoy para continuar con las charlas. Que hoy es el día de que sale la gente a Bruselas. Sí, digo. Sí. Hoy a las 5 de la tarde está convocada la salida de la marcha hacia Bruselas desde la Puerta del Sol. O sea, sí, es mi opinión, que está muy bien, pero que también, si estamos haciendo todo el día cosas, tío, cuando es que esto no es un sin vivir. O sea, venga, prepárate ahí, que es el 15M, que es el 22M, que luego es el 19J, que luego el 23, 24J. Ahora se van a Bruselas 2 meses y medio más por Europa. ¿Y luego qué? Si es que esto no es un no parar. Se están pegando un verano. Nos estamos pegando un verano nosotros cubriendo de todo esto. Eso sí que es un verano. Lola, te vas a tener que ir a Bruselas. Lola corresponsal en Bruselas. Oye, a mí no me importaría ser corresponsal en Bruselas, sí, ya lo digo. Pero las dietas no. O sea, la dieta es dieta. Es decir, vas a comer poco. ¿Sabes? Vete a Bruselas que vas una barra pan y 100 gramos de jamón. De bocata bimbo y un trozo de queso. Vive un poco de la solidaridad de los compañeros y compañeras. De los Países Bajos, sí. A ver qué suerte hay. Que yo estoy removiendo café y no me echa azúcar ni nada. Pues hay un culillo ahí de azucarillo que está por ahí. Y bueno, yo creo que esta marcha está muy bien porque, bueno, también simboliza que el movimiento no ha muerto. No, el movimiento no ha muerto y parece que va contagiándose por Europa. De momento, voy a seguir con la portada del mundo, ¿te parece? Sí, claro. Es que la tenía en la mano y ya puestos. El Titanic autonómico es una de estas noticias interesantísimas del mundo que tienen esa política ficción incorporada. Son grabaciones secretas de todo lo que se reunieron ayer el Consejo Económico y Fiscal. Y bueno, hay declaraciones como, por amor de Dios, den alguna solución. Esto lo dijo Manera de Baleares. Mi pregunta desesperada es, ¿qué vamos a hacer? No vale decir que aquí se salve el que pueda. Eso lo dijo Fernández, de Galicia. No nos pidan imposibles, dijo la dupla Mas Colell de Cataluña. Esa es un poco la idea, bueno, y en base a todo este gancho y con todas estas declaraciones con un periodista metido dentro de un paquete de tabaco o algo así, que este tipo de cosas que les gusta hacer al mundo, pues sí que trata un poco pues el tema del endeudamiento de las comunidades autónomas, que parece un escollito. Y también foto de portada para Breivik, que metiéndose en el coche de policía que le trasladaba al juzgado de Oslo donde compareció ayer y cambió un poco su versión de los hechos del principio, ¿no? Sí, ya sí. No parece. Ya no trabajaba solo, parece que estaba relacionado con gente. Hay que decir, este tipo tiene una mirada sí. Particular, ¿eh? Es también la foto de portada que dedica La Razón. Y sí, la verdad es que es una mirada bastante terrorífica. Tiene una cara de complacencia. Tiene cara de Breivik. Bueno. Es que tiene cara de... A mí me parece que hace una mirada arrogante, de todas formas. Es como de me la pela tanto. O sea, me la pela tanto. A mí, sin embargo, no me parece que mire como diciendo me la pela, sino... Con orgullo. Creo que he hecho lo que debía. Y creo que y me encanta que todos vosotros me miréis y penséis y hayáis visto la masacre que puede he hecho. Puede ser la complacencia de que todo el mundo esté pendiente de él. Oye, María, acercar el micro a Paco aquí, que empecemos, porque es que está aquí incorporado, ha traído los azucarillos y en justa medida, a cada cual según sus necesidades, cada uno según sus posibilidades, como decían los preceptos anarquistas. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gerard, ¿cómo estamos todos? Pues estamos dormidos, no nos ves la cara que tenemos, que a Edu le están resbalando las ojeras por la mesa. Toma, de verdad. Eso dice Ricardo nos dice, ¿qué vocecita de sueño tenéis todos? No, pero eso es bonito. O sea, vamos a ver, si tú estás en casa ahora mismo, orejita, escuchando, y estamos así como estamos nosotros, pues es un poco empático, ¿no? Lo que a mí me ha molestado toda la vida es yo estar hecho una birria y escuchar de repente a Iñaki ahí con ese vozarrón. Buenos días, bienvenidos. O a Del Olmo. Vaya, tenemos a Iñaki aquí en nuestros estudios. Buenos días. Buenos días. Sí, Iñaki, ¿qué opina usted? Opino muchas cosas, opino a estas horas. Demasiadas. Pero bueno, ¿seguimos con portadas o cómo? Sí. Yo voy a ir preparando un temazo, ¿vale? Estaba comentando aquí que en la portada de La Razón traen en bastante grande la cara de Breivik, que como ya decíamos, está entre lo terrorífico y lo inquietante. Y pues eso, destacan que dice que no es el culpable y que ha hecho un favor a Europa, por lo que... Ya recalcábamos lo que decíamos antes. Da como... Es que es una cara inquietante. Un poco inquietante todo. Pues La Gaceta, yo es que he venido de contrastes, público La Gaceta, dice, ayer, en plena crisis económica, el BOE publicó nuevas ayudas a instituciones afines. El gobierno regala 289.000 euros a varias fundaciones socialistas. Ideas, de Caldera, ya ha recibido este año 178.000 euros en subvenciones. A la entidad Largo Caballero se le han otorgado ahora otros 90.000 euros. Esto lo firma Javier Saint-Gerons de Madrid. Pero hay que decir una cosa, que es que lo que cabrea es que lo hagan todos lo mismo. Porque si uno examina, por ejemplo, las últimas ayudas a organizaciones no gubernamentales y a fundaciones de la Comunidad de Madrid, se va a encontrar con sorpresitas particulares y sobre todo a quién se le han quitado los fondos para dárselos a quién. Bueno, yo creo para empezar que cualquier tipo de organización que pretenda hacer algún tipo de actividad real, social, no puede tener ningún tipo de ayuda pública, sinceramente. O sea, ¿por qué? Porque pasa esto. Ese es el problema. Si hubiese algún tipo de alguna forma de fiscalizarlo y que no cayese en manos del amiguito de turno, pues me parecería bien. Pero como en vista del plan, parece que aquí las subvenciones en todos los sentidos se asignan a los colegas, pues incluso en el cine, ¿no? Claro, finalmente pueden surgir un tipo de asociaciones medio fantasmas que pueden recibir ayuda del dinero de todos para fines que tampoco tenemos muy claros. Sí, para hacer trajes. Oye, voy a poner un temazo, ¿no? Como estamos así de buena mañana en esta hora tan de instituto, vamos a poner un Rocking High School de Ramones. La versión de la película, además, ¿eh? Por eso son una explosión más adelante. ¿Te lo pones de fondo o seguimos aquí? Sí, está por ahí. Pero un poquito más de presencia ahora, lo podemos ver así. Rocking High School. Pero los niños están de vacaciones, no los escuchan. Ya, pero bueno, como esto es para adolescentes que estarán... Eso era antes, ahora hay escuela de verano. Estarán suspendido, vamos. ¿Sabes? Para dejar a los niños. Oye, escuela de verano, campamento, la de Dios. Hay una foto del mundo de la camarera de SK, famosa, que le ponen una foto súper extraña justo debajo del mundo. La podéis ver ahí, sale como si hubiese tocado la lotería o hubiese visto cómo le dan una patada en la entrepierna a un jugador de fútbol o algo así. Y está con esa cara y dice... A la del cupón, además. La camarera habla en televisión porque está desesperada, según la defensa de DSK. Es un poco... Hombre, pues yo creo que de todas formas la Gaceta... La cual he decidido leer en argentino a partir de mañana porque así hace como que entra como que mejor. Yo creo que se lleva los iconos en son los argentino mejores. Todo entra mejor. Sí. El gobierno regala 289.000 euros a varias fundaciones socialistas. Yo creo que entra infinitamente mejor. Sí, nos lo creemos y todo. El cenicero clono de Rajoy mañana por solo un euro y solo ante el peligro. No sé si quiere decir algo con... Tiene algo que ver con el editorial. DVD solo ante el peligro por solo 2,95 euros más. Así que... Pero me fascina que vayan a regalar un cenicero de Rajoy. Por fin podremos, no sé... Fumar sobre él, ¿no? Claro. Estaría bien que hiciesen de todos los políticos, no solo de Rajoy. Unos puritos, que gustan, ¿eh? Unos puritos, apagar el purito. Así como las chuches. Estirar los chicles, las chuches. Tú sí que estás de buena mañana, ¿verdad? ¿Qué tenías azúcar, Paco? Pues la verdad es que no me he echado mucho, ¿eh? Aunque tuviera algo, no creo que me cundiera. Vamos con otra noticia, portada del País también, de esta de Ladillo. Me encanta esa expresión, Ladillo. Qué cosa tan bonita del periodismo. Ladillos y ladillas. Hay ladillos y ladillas, esa es un poco la idea. La CAM concedió 161 millones en créditos baratos a sus consejeros. La Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, se convirtió en los últimos años en una financiera barata para sus dirigentes. Entre 2004 y 2010, que creo que ya estaba Francisco Camps. Sí. Además, como que hay cierta relación, ¿no?, entre el nombre y el presidente. Sí, la Camps. La Camps, la entidad de crédito nacionalizada la semana pasada por el Banco de España, concedió préstamos blandos a consejeros y miembros de la Comisión de Control por valor de 161 millones de euros. Algunos de los cuales sirvieron para lucrativos negocios. Eso me encanta también, ¿eh? Lucrativos negocios. Chan, chan. Eso. El acoso a Italia y España vuelve pese al segundo rescate griego. Es decir, nuestra prima, que la conocemos nosotros, ¿verdad? Sí, que tiene una voz así muy ronca de estar todo el día. La prima de riesgo que decía, es que estoy de resaca, que me está por Grecia y poner una de comida. La prima de riesgo seguirá engordando. Un problema de obesidad mórbida es el que tiene nuestra querida prima de riesgo. Las primas siempre son de riesgo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Ha sonado algo? Yo no sé qué ha pasado. Ah, que se le ha caído el... ¿Ha sido tú? Paco, has tirado... Se le ha caído algo. Habría sido mucho más divertido que fuese sobrenatural, hombre. Sí, hombre. Hombre, aquí todo es sobrenatural. Pero bueno. Oye, Paco, está muy hablador esta mañana, ¿eh? ¿Qué decir? Estoy recién llegado, chicos. Se ha desayunado la radio, Paco. No sé por dónde empezar. Tal vez por deciros que he dormido 5 horitas, pero ¿por qué que no te miraste los 20 minutos? Toma el mundo, el mundo para ti, que te veo que el estás. Mundo para despertar. Estás pues con sí, chico, con vamos a meter caña. Con un rollito para. Toma una galleta, aunque sea. Que yo no llego. Toma, una galleta, María. Dale una galleta, María. Joder. Va a ser la broma recurrente. Ese ¿no? tipo de chistes no, ¿eh? simplemente decir que la misma noticia aparece en la portada del Mundo, pero aquí dice que son 71 millones. Ahí hay 90 que se han quedado por el camino, ¿no? Igual se los han dado a Pedro Jota. Igual se los ha comido la prima. La prima de riesgo se come todo lo que le ponga delante. Vamos a ver. Obama alerta del daño incalculable que supone una quiebra en Estados Unidos. Esto es muy fuerte, ¿eh? Estados Unidos en quiebra. Sobre todo con la seguridad social que tienen. Como te hagas una quiebra, te vas al hoyo. Daño incalculable totalmente. Oye, sí. Y hablando de Obama, ¿habéis visto el obamizador por el que ha pasado Rubalcaba? Mm-hmm. El equipo ese, ¿no? De redes sociales que sí. Ha venido a verle. Oye, es impresionante. Espérate, esto venía en el Mundo. Abre el Mundo porque ahí sale Rubalcaba, que está con un ordenador, pero como si estuviese ante un altar budista o algo así. Aquí lo tenemos. Tiene cara de, a mí que me expliquen esto, por favor. O sea, Rubalcaba 2.0. Mira, a ver si en el lateral hay una información interesante. Tal como lo redacta en una columnita, su relación con las redes sociales no tiene desperdicio. El antiguo profesor se traslada a Internet, nos cuenta El Mundo. Hace muchos años que Alfredo Pérez Rubalcaba se dedica de lleno a la política y no imparte clases de química orgánica en la universidad. Pese a ello, a él le sigue gustando asegurar que lo suyo es ser profesor. Perdona, es que la galleta María. Lo importante es lo importante. Ouch. Adelante, Gerard. No, tú sigue. No, sí. Pues la historia es que yo estoy ambientando solamente porque este programa, ¿cómo se llama? Café con churros. Y churros no tenemos, pero hay que comer y hay que sonar. Hay que hacer una agenda setting entre Rubalcaba y su relación con la informática. Y tú comiendo galletas, yo me quedo con lo segundo. Así que si quieres empezar ahí comentarnos algo más, ahí te estamos escuchando. Yo creo que pasa que soy de los 80. Y me condicionó Trisky completamente. ¿No? Vengan aquí, tío. No. Era Trisky, pero vamos a entrar en polémicas ahora. Yo lo he llamado Trisky toda la vida. Bueno, pues. ¿Qué dice público? Público es la misma foto. Dice Rubalcaba defiende un contrato de aprendizaje para los jóvenes. La fórmula que ya está preparando el gobierno tendría incentivos fiscales y bonificaciones. Esa es la misma noticia, ¿no? Digo que es la incentivos misma. Incentivos fiscales. Sí. Me encantan, los eufemismos. María, tienes una galleta María en la boca, ¿verdad? Por eso no hablas. En lo que María traga, os diré. Traga la galleta, perdón. Que son las 9 y 16. Os diré que Rubalcaba contestó a 16 tweets de una secuencia de 1.500 que le habían echado las redes sociales. Debe ser muy interesante y con mucho contenido, puesto que el titular es Playa y Riberita. Así que sí, porque le preguntaron si era más de playa o de montaña, o de Rioja o de Riberita. Esos son ese tipo de cosas que son cruciales en el tuit. Sí, bueno, hacía una reflexión en El Mundo diciendo que hacía una visión superficial y... Y pedante. No, entre playa y montaña tomar una decisión para mí no es superficial. Hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Para decidir entre una cosa y otra. ¿Tomar la playa o tomar la montaña? Eso es lo único que hay que decidir. Ahí se ha mojado, desde luego. ¿Qué os iba a decir Se ha mojado porque va a la playita. Claro, pero si hubiese ido a la montañita, igual no se mojaba. Tendríamos que enfocarlo de otra manera, está claro. Pero, ¿qué os iba a decir? De la foto, lo más intrigante es el público de mentira que hay. Es que tiene público de mentira. Está hecho con croma. No, tiene la foto. Mira la foto. Tiene público de mentira. O sea, debajo de la foto es más, un montón de gente. Se ve a Rubalcaba entre público. Está pegada a la pared. Es que la del Mundo no se veía. Bien, no se aprecia. Es Rubalcaba con la juventud. Efectivamente, se ve a Rubalcaba entre su propio público, lo cual quiere decir que es francamente bueno en lo suyo. Pero no le podían haber hecho una croma o algo ya puestos. Porque es que eso es gente plana. Gente plana. Y me encanta la foto que tiene. Sale como un alegre adolescente calvo. O sea, es un poco la idea, ¿no? Me gusta el chico, pero no me atrevo a decirle nada. Bueno, la razón destaca el primer tweet de Rubalcaba en su sección 2.0 que ponía, hola, es mi primera vez. Igual. Público empieza el artículo así también. Hola, es mi primera vez. Escribió Alfredo al Pérez Rubalcaba antes de debutar en Twitter. Bueno, la diferencia es que la razón sobre el caso este de 2.0 de Rubalcaba pone un Faisán que pone tweet. A mí lo que, muchísimo humor, pero... lo que me gusta es la noticia de abajo en El Mundo, la que complementa esta primera. Subtitula, evitó docenas de preguntas sobre el Faisán, los GAL y el 11M. Me gustaría saber si el Mundo ha sido capaz de meter el concepto 11M en todos sus números desde entonces. Si ha sido capaz de hacer una noticia todos los días sobre el 11M. Habría que tirar de archivo, pero estoy casi seguro de que sí, que siempre ha conseguido meter algo, ¿verdad? Sí que le gustó esto, ¿eh? Esto sí. Va a producción. Necesitamos ver departamento de documentación. ¿Cuántas veces ha salido el 11M en los últimos cuántos? 5 años del mundo. Hoy no hay nada que decir del 11M y se hace una columna de opinión. Pues hoy no hay nada que decir, la verdad que está un poco parado el tema, tal, y pero ahí lo meten. No, no, no. Cuando no hay nada que decir, se está silenciando el 11M, está claro. Que yo vengo con el artículo que es la crema toda, que es el que titula en portada Público: Ramoncín firmó las cuentas polémicas de la EGAE, con una portada que dedica a Ramoncín. Y viene un examen grafológico de lo que es Ramoncín. Aquí podemos ver los... Es que estoy sin auriculares, con lo cual es muy probable que esté chillando. Podemos ver un examen... Tienes una voz preciosa, ¿eh? Un examen... Espérate que me mueva aquí el auricular un poco. Estoy sin audio ahora mismo, pero no pasa nada. Bueno, pues eso. Tenemos aquí un examen grafológico de las firmas de Ramoncín, en el que pues en 2003 se encargaba el diseño de I+D para derechos de SDAE, asegura que la responsabilidad de las cuentas es de la junta directiva, hablando pues, bueno, de empresas fantasmas y demás. Hablando de empresas fantasmas. Es la SDAE, claro. Efectivamente. Esa es la Casper de las empresas. Oye, tengo que abrir un momento la ventana del Facebook. Sí, y yo sí, al Twitter. Porque tengo el Facebook abierto y me ha hablado nuestra compañera Sofía y me comenta: supongo que lo haréis, pero por si acaso al final adelantáis programación de hoy. Va a decirnos lo que va a tener en su programa en Pan y Circo esta tarde. Va a tener a Arcadio Oliveres, que si no sé si lo habéis visto, ahora os busco un vídeo en el que hablaba de las migraciones, maravilloso. Va a hablar con la gente del referéndum y de Dry. Me encanta ese concepto, Dry. Porque, bueno, yo soy más de Gin que de Dry Gin. Pero vamos, democracia real ya se conoce ya en el circuito como Dry. Para internacionalizar el movimiento de la marcha a Bruselas. Plataforma de afectados por la hipoteca también estará en Pan y Circo. Y luego viene Soleada Verde con Lourdes y La Persiana. ¿Qué tenemos para La Persiana, Mary? Esto es casi una reunión de producción, una papela, porque... Sí, esto es un avance de contenidos, pero desvelando muchas cosas. No, pero es que claro, es que estáis aquí pues a corazón abierto. O sea, no vamos a ocultar claro. Nada. Somos transparentes, abiertos, democráticos, bla, bla, bla, bla. Por supuesto que no. Pues para La Persiana intentaremos tener un debate sobre los atentados de Oslo y vamos a hacer una... disección también, vamos a abrir el caso vamos a intentar contar con un criminólogo, con un sociólogo, para que nos cuente las condiciones en las que se ha dado este crimen. También hablaremos... ¿Qué es eso? Es que me apetecía poner el Day O de Banana Boat Song de Harry Belafonte, de la película Beetlejuice. Que siempre claro. Anima por las mañanas. Sí. Muy bien. Sí, y seguiremos hablando del foro social que se celebró ayer, con la presencia de Stiglitz. Hablaremos también con algunos marchantes. ¿Habría estado bien tener algún marchante hoy para que este programa se llamase Desayuno con Marchantes? Es que te diría que te gusta a ti, ¿eh? En inglés no tendría gracia este chiste, ¿sabes? No. Porque era Breakfast at Tiffany's. Sí, claro. Pues... Pero bueno, en español la tiene, ¿eh? Desayuno con Marchantes. Pero en todo caso... vamos a tener también marchantes en el programa de la tarde, en La Persiana. Y también vamos a hacer una cuestión que le puede interesar mucho a Rubalcaba en su Afán 2.0. Vamos a hacer un análisis de la cobertura mediática que hicimos aquí en la radio, en el periódico 15M News, también en Audiovisual, en la gente de difusión en red. Vamos a hablar un poco en nuestra revolución en binario, en cómo estas nuevas tecnologías están cambiando un poco la manera en la que nos comunicamos, la manera en que nos interrelacionamos y cómo... Con tan poquito hicimos tanto, ¿no? De repente una cobertura que los medios convencionales pues no tenían en muchos sentidos... no teníamos nada que envidiarle, ¿no? A lo que estaban haciendo ellos, y era por estar Blackberries, iPhones, Twitters, cámaras, entradas en directo por teléfono, en estudio... Uh-huh. Era un poco una aplicación de las nuevas tecnologías maravillosa. Claro. Y una sugerencia para Revolución en Binario, que igual también lo tenéis preparado, pero como nos comentan aquí en el... Miedo en el me mundo, da. En el mundo nos hablan de la profecía de Stieg Larsson, el autor de Millennium. Uh-huh. Entonces aquí nos comenta y dicen aquí: quisiera recordar a la gente que uno de los objetivos de Stieg Larsson era encontrar formas legales y políticas de localizar y procesar a los responsables de páginas web que defienden la violencia contra los estados y los ciudadanos. Y liga esto con la noticia de Oslo, digo, por sí. Si... De hecho, he contactado con Lorenzo Silva porque el año pasado dio una conferencia sobre Stieg Larsson para ver si nos puede también hablar sobre la sociedad nórdica siempre en ese sentido. Delante. Y me ha dicho, me ha respondido literalmente, no estoy en la piel del lobo, sino estaría encantado, por lo que no sé lo que quiere decir. No sé si vendrá o no vendrá. Y bueno, y hablando de la foto, comentabais antes, cuando me incorporaba, yo creo que se resume todo en una frase que escuché ayer, llegando a casa y que digo, la he escuchado mal, es muy tarde, ¿no? Él decía, esto sí que no ha sido... Buenos días, por la mañana. Sí, perdón, es que es un temazo, lo siento. No, de acuerdo, adelante. ¿Está ya? Él decía, he sido yo, pero no soy culpable. Entonces, yo creo que esa frase es exactamente la foto que estamos viendo ahí, ¿no? O sea, me suena a niño pequeño. Y yo lo oí y digo, estoy viendo lo fatal y ya mañana, si acaso, lo vuelvo a leer. Y es exactamente lo que dijo, así que nada, enhorabuena a los premiados. Sí. ¿Tenemos una ronda de mensajes y cosas? ¿De tweets y demás? Sí. Venga. Espera un momentín, que le dé un momentín de voz aquí a... Esto me están llamando por teléfono, está Sofía, ¿eh? Voy a por ello. Por cierto, hablando de llamar por teléfono, que estamos aquí nosotros desayunando, pero supongo que vosotros también lo estaréis haciendo. Así que si queréis entrar en directo a compartirlo con nosotros, llamad al 915-2399-74. Estamos con los micrófonos abiertos. Espérate un momento que te vamos a pinchar en breve. Esto está sonando todo, ¿eh? Porque ahora hacemos así la cosa de guerrilla. Me da mucha rabia, María, no acordarme del nombre del chico de Denia. ¿Te acuerdas tú de la primera? Fernán. No puedo llevarme la música. De Radio Mistelera. Mistelera. Desde ahí nos escuchaba. Grande. Qué bonito. Uy, ¿qué está pasando aquí? Uy, ahora suena el Rocky Horror Picture Show aquí en todo el estudio. Qué peliculón. Oh, qué peliculón. ¡Sofía! Hola, buenos días. ¿Nos escuchas? Días. Vaya desayunito que estamos teniendo aquí en la emisora. Te echamos de menos. Qué a gusto, yo también a vosotros, pero bueno, os estoy escuchando desde aquí, desde Móstoles. Pues... También compartiendo con vosotros estas noticias tan mañaneras. No es esto que nos llegan cada día. Espérate, que ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal los churros? Pues la verdad es que churros no tenemos. Tenemos galletas, María. Y azúcar. Que las ha traído Paco. Y también tenemos unos Miel Pops ahí que he traído yo, que están muy ricos, pero nadie los cata. Y tenemos unas tostadicas con tomate triturado también muy rico. A la maña. ¿Tenemos eso? Tostadicas, ¿sí? Sí, claro. Subirme un poco el volumen de los cascos, que así me escuche mejor Sofía, si podéis. ¿Qué casco eres tú? Uy. Ahí va, se ha cortado. Esto es Lost. Se ha cortado. Pues nada, que... Repetirá ahora. Bueno, acabamos de llegar a nuestro tweet 450, que es un número así redondo como súper bonito, y aprovecho... Bueno, y nada, nos llega un retweet que dice: en el periodismo hay ladillos y ladillas. Gerard en Café y Churros, ahora sol desde las 9 de la mañana. ¿Esto ha sido un tweet? Un retweet que nos llega ahora mismo a... ¿Pero quién ha dicho eso? Ha sido tú, ¿no? Sí, yo he puesto, pero nos están retuiteando por ahí. Te llaman. Hola, buenos días, Sofía. ¿Sofía? Radio Ahora Sol. Espera, que es que la escucho ahí de fondo, pero te escucho muy bajito, no sé por qué. A ver, vamos a probar. Uf. Llame al fijo o algo. ¿Sofía? Dime. Ahora te tenemos alto y claro. ¿Qué tipo de contertulios estáis ahí? Mira, ahora mismo, sentados a la mesa, bueno, en la mesa de control, haciendo lo que puede con las locuras que se nos van ocurriendo, está Ricardo, que está haciéndonos de técnico. Tenemos a Edu sentado a la otra esquina de la mesa, estamos él y yo como enfrentados. Como siempre, está María intentando hacer tostadas, ahora mismo se ha levantado de la mesa. Y está Paco, que está por la mañana de un dicharachero que no hay quien lo calle. Saluda a Sofía, Paco. Buenos días, Sofía. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora... Pues mira, yo estoy aquí viendo ahora mismo una noticia en Estrella Digital que dice que Obama anima a la población a presionar para lograr un acuerdo sobre la deuda. No sé si es un guiño que nos está lanzando. Hombre, es un guiño sobre todo a lo que hablábamos antes, a la obamización de Rubalcaba. Obamizator. Efectivamente. Está tomando el sol todas las noches. A ver si se hace un poquito más Obama, supongo. Abronzato, que le decía a Berlusconi. Lo tiene difícil, a pesar de ser un mago de la comunicación, como también dicen aquí en Sociedad Digital, de Rubalcaba. Y bueno, ¿y tú cómo estás por la mañana, aparte a nivel personal? Pues la verdad es que me he levantado estupendamente, ya un poquito más descansada después de este fin de semana, que hemos tenido, y con ganas de volver esta tarde, que ya sabéis que tenemos una parrilla bastante completita también. Acabamos de decir aquí en antena la programación de Pan y Circo para esta tarde. Y también un poco hemos hablado de la soleada verde, de lo que vamos a hacer en la persiana. Hay que decir que ayer vino un chaval a presentar un nuevo formato de programa y que va a empezar los martes a las 5 de la tarde. Martes y jueves. Martes y jueves va a empezar a las 5 de la tarde con un programa de música justo antes de los gladiadores. O sea que vamos a tener un poquito de todo, un poquito de variedad. Vamos poco a poco llenando esa parrilla de Agora Sol Radio. Veo que Ricardo no ha podido entrar justo esta mañana. No, a Ricardo pues lo tenemos por ahí tuiteándonos. Sí, pero está trabajando. Sí, ahí. Sí. Me mandó un mensaje diciendo que está trabajando, que no puede entrar. Ay, qué lástima. Qué lástima. Bueno, pues no, te iba a preguntar, porque abrimos ya la información del 15M, que es portada en El Mundo, y también foto de portada en El País, ese encuentro en el que también estuvo Stiglitz durante el foro social del Retiro. Y como viene haciendo El País en los últimos días, hace una información bastante completa, pero en las páginas de Madrid, en la página local. El titular es: el 15M marca sus prioridades. El foro social perfila los objetivos comunes y los mecanismos de coordinación de los indignados. Un pequeño grupo proseguirá la marcha hacia Bruselas. Sí, hoy se hacen bastante eco también otros de que se ha decidido ir para Bruselas en marcha. Sí, sí, sí, se está haciendo eco, pero bueno, también un poco dependiendo de la orientación del periódico, supongo. Bueno, eso como siempre. Los indignados perfilan su futuro. Y vemos ahí junto al Palacio de Cristal una foto en la que se ve a tanta gente sentada ahí en el césped del Retiro. La verdad es que, bueno, por una vez cambiar el céspedcito por el suelo duro de las plazas, tal como están configuradas aquí en el centro, ¿no? Donde se han hecho esas asambleas desde el principio. Pues si finalmente salen hoy hacia Bruselas, y son 3 meses, como se decía, coincidirá con el referéndum del que también vas a hablarnos esta tarde, en octubre, sería. Estás de un animado, Paco, que es increíble. Sí, sí. Es una pasada. Un buen rollo. Paco es el Gabilondo de nuestro café con churros. Tony Garrido. Va a acabar, como le toquemos un poquito más la moral, va a acabar como Carlos Herrera. O como Luis del Olmo. Como Jiménez Los Santos. Los Santos. Bueno, pues yo creo que Francino y Juan Ramón Lucas tienen que estar templando, ¿eh?, con esta contraprogramación que les acaban de empezar. Sí, porque además me encanta, porque los desayunos es una cosa que está muy muy presente, ¿no?, en los títulos de programas de primera hora. Pero nunca en ningún lado desayunan de verdad. O sea, ¿cómo suena un café cuando te lo bebes al micrófono? Vamos a hacer un experimento. Pues suena así, más o menos. No quería sorber porque me ha parecido de mal gusto. Pero levanto el meñique. Por cierto, La Sexta ayer tituló su reportaje de mediodía del 15M: Perroflautas, familias, niños y mayores repiten la consigna, no nos representan. Perroflautas, niños y mayores repiten la consigna. Oye, por cierto, voy a poner un momento porque tengo aquí, he sacado el corte, lo he normalizado y suena ya bien de volumen. Ese rap que se marcó el chaval. Pero claro, no tengo cable. No tengo cable para sacarlo. Sí, hombre, ahora. Sí, toma. Espérate. Oye, chicos, pues yo os dejo, que aquí en la universidad también se me acaba el tiempo de desayuno. ¿Llega o qué? Que tengas un buen día, Sofía, de trabajo. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde ahí y te echamos una manilla a la producción del Pan y Circo, que viene pues hoy la gente a la arena a hablar. Y bueno, que invitamos a todos los oyentes a que a partir de las 6 estén siguiendo ese Pan y Circo, ¿verdad? Ahí estaremos, preparando todo un espectáculo. Y pues nada, despedidos de Sofía. ¡Adiós, Sofía! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Adiós, adiós, adiós. Adiós. Venga, y vamos a escuchar a Joan de Valencia, que se marcó un rap en la Asamblea General y que venía a sonar una cosa así. Cuidado que este viene alto de volumen, ¿eh? Que no es como los del YouTube. Bueno, a ver qué pasa. Audacity, ¿qué te pasa? Bueno, están siguiendo 26 personas. Su mente y piensa, si la veía durmiente, no, actúa y ponte al frente. Sí, cuando la corrupción te adelante, la y corra hasta cansarte, porque no chica, no se arte, es la corrupción que no te mande. Vivimos en un mundo insignificante, el dinero, una luz reflectante, es un lugar donde vivir. Soy el atacante del frente de la gente, soy el aspirante, Camps, Rajoy, Rita, son tres, es que no los ves, te lo digo en inglés y en francés. En valenciano, res, feus, tres, res. Derechos humanos, nos los quitáis de las manos. Los indignados somos como hermanos y nunca estaremos cansados. Nunca iremos armados. Con la marcha ganamos, políticos y los malos. Con este ram marchamos y en Madrid nos manifestamos. Vosotros nos dijisteis a la puta calle y aquí estamos. Os lo dijimos, nosotros ganamos. Vosotros sois los malos y nosotros, los llamados, lo tenemos todo en nuestras manos. ¡Qué temazo, eh! Para tener 11 años es mega impresionante. Crack. Bueno, mega crack. O sea, a ver, si habéis seguido un poco el rap, Frank T es mucho peor, con casi 40. O sea, tiene mucho menos flow. No, pero esto viene a hablar de lo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué futuro queremos para nuestros futuros hijos? Sí, está claro que es muy pertinente también claro. a nivel... La letra está muy, muy currada. Y luego me fijé al examinarla en casa, que pues, no, tenía referencias concretas a la marcha. Imagino, no sé hasta qué punto joder, es una mañana no sé hasta qué punto los padres tendrán una influencia fuerte en este chaval, pero la verdad es que tiene un pensamiento pues, muy desarrollado, ¿no? Para un chaval de 11 años, a las cosas sí. Que suelta, sí, como rima, interés por temas que normalmente no, ¿verdad? No se desarrollan hasta mucho más adelante, la verdad que es un claro, estaría maldición. Bien ir a un colegio y preguntar, ¿sabes qué son los indignados? Pero este chaval parece que lo tiene claro, vamos. Dice, sí. Dice también algo así como, nos mandaron a la calle y aquí estamos. No, nos dijeron a la puta calle, ¿eh? Y aquí estamos. O sea... Maldición, digo, yo. Ay, venga, va, una tostadita. Es que me acabo de encender el cigarro. Venga, va, una tostadita aquí de que me pasa María con tomate pues a la andaluza, ¿no? Desayunando a la andaluza. Yo quiero hablar de mi sección claro, favorita sí. en la Gaceta, si nos importa, que es efeméride. En mi sección favorita, hoy nos recuerda que Estados Unidos estranguló a Japón en la guerra hace 60 años justo. El Japón, que se moderniza a comienzos del siglo XX, se enfrenta al problema de la carencia de recursos naturales, de importar materias primas, y así sigue hasta que dice, pero no Japón, iba a responder y de forma brutal, sería el 7 de diciembre y en Pearl Harbor. Es como súper bonita esta sección, pues sí. Recuerda cosas que, bueno, ¿no? Es como... Es que yo creo que deberíamos dedicar una sección a las secciones extrañas de los periódicos, como Parece Mentira y No Lo Es, del 20 Minutos, o Efeméride de la Gaceta. Como la columna de opinión del mundo, ¿verdad? La editorial del mundo también podríamos meterla. En gracias. Antes hablábamos de números y perdonad porque me ha recordado a un tuit que puso ayer ese gran tuitero llamado, o tuitera, no sabemos qué es, más enfurecida, que lo hace todo en mayúsculas porque es la voz de la masa o habla el nombre de la masa, que ponía... Las masas hablan fuerte, ya lo sabes. Sí. Ponía, dato para pensar, los dedos de todos los de Bildu divididos por los trajes de Camps dan 26, 15M más 11M menos M, 26. Esto obviamente lo estaba haciendo en un sentido irónico porque antes había retuiteado un tuit de Francisco Pou que decía, datos para pensar, los muertos de ETA son como 10 veces Oslo, con más cálculo, Noruega quiere emplear la pena máxima, aquí doctrina Parrot. Es lo que decía. Más enfurecida, ¿eh? Han tirado a veces para un lado, a veces para otro. No, pero obviamente lo hace en sentido irónico. Te veo muy en sintonía con más enfurecida. Son amigas. Eres tú, ¿verdad? No soy yo. Ha venido aquí a hacerse autopromo. ¿Cae de cierto, María, en que eres en realidad más enfurecida? Nada. Somos los cuatro fantásticos, tenemos a la masa ya, hay que empezar a buscar personajes para los demás. Hombre, este que podríamos empezar a hacer bromas también con galletas y masa. Masa de galletas. Este es el tono en el que estamos, ¿no? Sí, con la boca llena también. Vamos ahora con algunas de las voces que han recogido del foro social de ayer en El País. Bueno, ya sabéis que viene todo un poco minimizado. Pero vamos a empezar con Fabio Gándara, que es portavoz de Democracia Real ya, el primero al que se entrevista en este... bueno, es el primero de los que se repasa en esas voces tras un fin de semana indignado, como titula El País en su página 3 de Madrid. Fabio Gándara dice, es una protesta transversal. Las marchas indignadas han supuesto un punto de inflexión y una muestra de unidad y optimismo. Y añade, Esto sigue, aunque algunos sectores quieran darlo por muerto. Este fin de semana, además, hemos sentido mucha emoción al ver a tanta gente llegar a Madrid andando. Ha sido muy bonito. Además, ha demostrado que este movimiento es transversal. No es algo de jóvenes o mayores, urbano o rural, de trabajadores o parados. La crisis nos afecta a todos. Seguiremos trabajando en cuestiones locales y de cara a la manifestación internacional que hemos convocado para el 15 de octubre. Ahora sigo con otras voces porque si no me voy a quedar yo sin ídem. Sí, no sé si el DJ acepta peticiones esta mañana. Yo lanzo una ya que estoy leyendo en todos los periódicos. Este Zapatero tacha de ciencia ficción que la banda condicione el fin de su gobierno. Y ciencia ficción se repite un montón en todos los periódicos, ese concepto. Entonces hay un temilla de los planetas que viene muy al caso. Entonces sí, encuentra ciencia ficción de los planetas y nos lo pinchas estoy en ello. Para levantarnos esta mañana. Pero nos vamos a dormir con los planetas. Es que eres un popi, pero vale, te la pongo. Seremos cientos por cada uno de los vuestros. Venga, vale. Vamos a escuchar a Jota en esta mañana del 26 de julio. Jota. Ella está Jota sin Pedro. al loro, por favor, quien compre la Gaceta hoy que vea el recorte que han hecho a Bisbal, que es que no tiene ni rizos. Oye, ¿habéis visto que Bisbal ahí sale en el anuncio de Nocilla hablando de la visita del Papa? Ah, no lo hemos visto. ¿No has visto que sale como diciendo, por fin lo hemos conseguido, tal, no sé qué, y sale haciendo un poco publi, ¿no?, de este evento? Oye, ¿qué vamos a hacer, no? Tenemos que hacer un dispositivo especial como radio para la visita del Papa. Tenemos a un infiltrado en la visita del Papa. Ya. Su nombre es A. ¿A? ¿J? A. Su nombre es A y va a estar metido de lleno en el centro de comunicaciones del Palacio de Congresos de la... ¿Cómo es? JMJ12. JMJ, sí. Estoy buscando una... Sí, eso lo podría hacer Gallardón. Podría unir los dos actos ya en sí, una vez. Sí. Porque total... Las Olimpiadas Eclesiásticas. Claro. Es que el logo es igual que... Es, los 110 metros vallas con sotana, tío. Esa es una prueba que no tiene precio. No tiene precio. Te tienes que santiguar cada vez que te haces una. Natación, pero con el gorro del Papa. Sí. Natación con tiara. Está muy bien. Yo estoy buscando una noticia que venía hoy en La Razón sobre estas jornadas, porque la verdad es que da bastante miedo, porque era, aquí está, pues traer una foto con gente muy sonriente, que a mí siempre me inquieta mucho. Cuando sonríen, malo. Es como en el póker, cuando sonríen, malo. Es como Breivik, que sale muy sonriente, pues claro, es un poco inquietante. Y titulan, los abuelos también vivimos la JMJ. Es así como muy inclusivo, ¿no? A pesar de ser la jornada de la juventud, pues los abuelos se sienten jóvenes cuando llega el Papa también. Sí, hombre, porque comparado con un Papa, cualquiera es joven. Esa es un poco la dinámica habitual. Es raro ver un Papa joven. Entonces, de hecho, la Iglesia lo hace para eso. Para eliminar los complejos de los mayores que abarrotan las iglesias, rezando ya desde primera hora de la mañana. Da igual que sea lunes, ya tienes alguna abuelita de rodillas rezando. Ya se sabe que Dios es omnipresente, pero hay que ir a la iglesia a rezar. No se sabe por qué. Es que además, esta noticia está incluida en la... sección religión, fe y razón de la razón. Pero es que se llama fe y razón. Es como... ¿Cuándo? ¿Estás diciendo que son términos contradictorios, como inteligencia y militar? Por ejemplo. Bueno, ya... Mira, más tensión entre el Vaticano e Irlanda. La foto es como, hey, iros a... Tomar por Grindel. Haceros protestantes todo ya y dejar de dar por culo. Viene a decir eso el Vaticano. Básicamente, haceros protestantes ya todos y así unos casos de abusos sexuales que me quito. Chiara Franceschini, profesora italiana que vino, una de esas voces que recoge el país en el primer foro social del 15M. Hemos aprendido el 15M para llevarlo a Italia. Llegó a Madrid con otros 15 indignados italianos con los que tuve ocasión de hablar justo cuando estaban en la puerta del Congreso desde Roma. Queríamos aprender, no dicen aprender, sino ese aprender con H, el alma del movimiento. Así que para nosotros ha supuesto un aprendizaje para llevarlo a Italia, dice Chiara Franceschini. Queremos desarrollar el mismo modelo, con asambleas, consenso, etcétera. Etcétera, no sé muy bien en qué consiste. Venir a Madrid y participar en las marchas indignadas ha sido una experiencia increíble. Fue muy emocionante la manifestación del sábado cuando llegamos a Sol con la columna norte. Y me ha gustado mucho ver la capacidad de la gente de escucharse unos a otros. Ha sido una experiencia inolvidable y muy interesante. Pues muy bien. Muy bien. No sé si ha habido... Oye, que son las 10 menos cuarto. Que yo me tengo que ir. No, no, es que me tengo que ir, chicos. Pero yo no, Gerardo, todavía hay mucho café. De verdad, es que me tengo que ir. No estaba al comienzo de este programa, pero ¿por quién ha consensuado que empecemos a ver el periódico por delante en lugar de por detrás? Es decir, eso tenemos que haberlo consensuado. Porque no hemos traído las. ¿Para qué vamos a empezar por detrás? Pues somos el grupo de trabajo. Hubiéramos empezado por Raúl del Pozo. Lo digo porque... Es que yo sí he mirado el artículo de Raúl del Pozo y he decidido no empezar por él. Ah, es por eso. Sí, bien. Hombre, siempre puedes leer La Gaceta, que es el único periódico que tiene el editorial en portada. Una pasada. La carta del director está en portada. En el día de hoy, ETA y los colegas. Es el titular. Lo leeremos como fin de fiesta. Alex Román nos dice: quizás no deberíais decir tan pronto lo del infiltrado. Ahora los mirarán a todos con lupa. ¿A quién? Aquí van a mirar a todos los periodistas con lupa. Joder, pues bueno. Van a sacar una de cosas. Oye, he puesto un tema de apocalíptica para despedirme. Se llama Farewell, que significa... pues adiós. ¿Significa en qué idioma? En inglés. Farewell. Farewell. Sí. Hello, farewell, I'll be there saying goodbye. Farewell significa, pues... o sea, en realidad significa trata bien o buen trato, pero en realidad pues es una partida. Es muy desesperado. Yo veía mucho Goma Espuma y era adiós, adiós, hello, hello. Yo lo digo porque yo creo que pensé que era hello, hello. Sí, luego te puede pasar como los italianos, que entienden que chao es hola. Y como chao también es adiós para ellos, se despiden y dicen hola, hola, yo me voy, hola a todos. Pues bueno, te decimos hola, Gerardo. Yo me voy recogiendo, ahora luego me llevo el portátil. Pero vamos, estoy ya por aquí guardando las cosas en la mochila. Me voy ahora, ¿sabéis dónde me voy? ¿A dónde te vas, Gerardo? A preparar el programa esta tarde. No, ya sabes que yo no me preparo los programas. Ya, pues. Para eso está María. Sí, yo soy la becaria de Gerardo, ¿para qué engañarnos? No, ella es la persona que hace... la persiana que hace. Que la persiana suene bien, ¿sabes? Que tenga, no, es verdad, que tenga sentido. El caso es que me voy ahora a un entrenamiento de improvisación y voy a aprovechar para hacer publicidad. Todos los miércoles durante julio, no lo estoy creyendo, y todos los jueves durante agosto, en la sala Moby Dick podéis ver a Trimpro haciendo improvisación. Escribís en papel de lo que queréis que hagamos y nosotros lo hacemos. Así que os invito a todos a venir. Bueno, no os invito, la entrada cuesta dinero, pero incluye una consumición. Así que apuntaos. ¿Una consumición de qué? De cerveza. Mira, por ejemplo, tú pagas los 9 pavos que vale. Por atrápalos 7, ojo. 7 pavos. No, ¿verdad? Puedes decir atrápalo en esta. Tienes que decir por una web de... por una web que creo que se llama Atrápalo. Es como lo de... oye, que tus torteleros son unos hijos de puta. ¿Cómo? Perdona, aquí no se pueden insultar, solo se puede decir opiniones. Perdón. Quiero decir que, en mi opinión, tus tertulianos son unos hijos de puta. Pues, un poco así. Si os metéis en Atrápalo, lo tenéis a 7 pavos. Y con una cervecita, una Coca-Cola, lo que sea. Y, además, que os acaba la cerveza, os podéis pedir más. El teatro gana cuando uno puede beber durante el espectáculo, os lo garantizo. Y dicho esto, os dejo, os paso la pelota. Hola, Gerardo. Hola. Hola, yo me voy ya. Adiós, Gerardo. Estaremos contigo en la persiana más tarde. Escríbenos en Twitter. Y en Facebook, y en Sónico. Y en Tumblr. Y en Badoo. Escríbenos en Badoo. Ahora tenemos perfil porque nos gusta ligar con cuarentañeras. Nos hemos hecho perfil en Badoo. Bueno, seguimos sí. Con esto, ¿y ¿no? ¿Y qué hemos puesto? ¿Que ahora solo es femenino o masculino? Me pregunto yo. Hemos puesto que es feminista. En género hemos puesto feminista. Interesado, ¿eh? O no sabemos. Que os iba a decir, ¿qué os parece que los periódicos tengan sección de sociedad, cultura y que hablen del corazón? Porque aquí viene una noticia que es súper importante y que se nos ha olvidado comentar, que es el hijo de Schwarzenegger está ingresado en la UCI. ¿No? Le dedican doble columna. Oye, pero es irónico. Me iba a ir, pero no sé qué le pasa, ¿eh? No quiero frivolizar demasiado. Pero la UCI es como se llaman las metralletas que ha utilizado tantas veces Schwarzenegger en sus películas. Estas metralletas cortas, le disparan a toda máquina y le metes el cargador por debajo. Esos son UCIs. ¿Quieres decir que hay algún tipo de... no lo sé. No sé. De conspiración. Estoy tirando fruta porque me tendría que estar yendo ya. Christopher Schwarzenegger, hijo menor de Arnold Schwarzenegger y María Schreiber, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Los Ángeles tras haber sufrido un accidente en las playas de Malibu mientras hacía surf el pasado fin de semana. El muchacho, de 13 años, sufrió una caída que le provocó la rotura de varias costillas, un neumotórax y la fractura de numerosos huesos. El surf es muy peligroso. Todos los que nos estéis escuchando, no hagáis surf ni en el Mediterráneo ni en Madrid. Es otra muy noticia peligroso. De sociedad que sigue estando en... Bueno, en el Mediterráneo no creo que sea muy peligroso hacer surf. Por eso digo... Sí, sí, sí, en Madrid, en la playa esa que nos han puesto, es peligrosísimo hacer surf. Imagina, pues, no hay olas. Y tiene 20 centímetros de altura el agua. Probablemente te abra la cabeza contra el suelo. Y leemos también el misterio de Amy, la autopsia no aclara cómo murió. Yo no sé exactamente cuál es el misterio aclarar. En esto. Sí, ¿no? Por lo visto, hablan de semanas y meses para llegar a una conclusión. Mm. Digo, les va a costar, porque no, está un poco... Amy dejó escrito que la mató un dragón que se asomó por su puerta. Sí, sí, sí, sí. Creo que la mató un caballo. Decían que todos... Es el modelo Christopher Reeve, pero sin ala, agonía. Ala. Bueno, me voy antes de que venga... Antes de que te denuncien. Antes de que venga Amy Winehouse. Antes de que la fiscalía, el defensor del pueblo o la asamblea... Solo deciros que Madrid es muy grande y que todos los miércoles de junio y los jueves de agosto hay muchas más cosas que hacer que ir a ver a Gerard. Quiero decir, tampoco, ¿no creéis que es la única cosa que se puede hacer? O sea, contra publicidad sí estamos, Paco. No, digo. Una cosa más, dejar los periódicos aquí, ¿vale? Y luego para el mediodía vengo, voy a empezar la producción, tal, me vienen bien. Reciclaje, ¿no? Que es lo que se llama de toda la vida de Dios. Pues nada. Que tengáis buena mañana, me voy. Igualmente, Gerardo. Bueno, y aquí en La Razón tenemos en una de las últimas secciones del periódico un reportaje titulado Aquellas casposas mascotas, que lo llaman casposo. No sé ellos qué concepto tienen de casposo, porque ellos también lo son bastante. Es que, no sé, pero me estoy sorprendiendo ahora mismo porque he puesto acampada en el visor de estadísticas y hay otra radio que se llama Indignada. ¿En serio? Y pone la radio del movimiento 15M. No, ¿qué está pasando? Nosotros. No somos nosotros. No. El otro día nos hablaba David de una radio que él tenía entendido que se llamaba 15M, que era a nivel europeo o algo así. A mí me pilló un poco a contrapié. Igual sí, la página web a la que redirige es takethesquare.net. Pues igual es la misma que nos comentaba nuestro compañero de Bilbao. Y os recuerdo que al principio de cuando empezamos con todo esto había gente que nos mandaba emails de radio y micro, que creo que también radio debe micro, ser ¿verdad? Una radio pues. Yo creo que la gente parecida. Que está con lo de Amy Winehouse podría meterse también este misterio de radio y micro y aclarar un poco ya de paso las dos, ¿no? Chicos, no os deje llevar por imitaciones. La única radio del 15M es esta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está clarísimo. Ahora solo radio. ¿Sabes lo que puede ser muy divertido? Estas y las de las demás acampadas que están funcionando. Comparar horóscopos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! La Gaceta tiene horóscopo. Es que es la primera... quiero destacar la cara que ha puesto el señor cuando ha ido a... Porque, claro, estos periódicos no nos los dan, ¿no? Entonces, hemos tenido que coger... comprar los periódicos en el kiosco. Yo he comprado El Público y La Gaceta... El señor del kiosco me miró con cara un poco rara. Yo iba tan dormido que en vez de decirle gracias por el periódico, le miro y le he dicho mucho mejor. Claro, se me ha quedado mirando y le he dicho no, porque ahora lo entiendo, claro. Porque... Claro, no, a ver, yo estaba pensando y digo, si doblo, claro, porque tenía que llevar los periódicos doblados y digo, ¿cuál será mejor? ¿Que doble La Gaceta y dentro El Público? O al revés, que doble El Público y dentro La Gaceta. Y digo, voy a doblar con El Público por fuera, porque como claro. La izquierda está como mejor vista. No es como más de... Está como mejor vista por el claro. Centro. Y digo, pues mucho mejor. Y he pensado todo eso y se lo he dicho. Mi inconsciencia de las 8 de la mañana. Te has hablado a ti mismo, ¿verdad? Has dicho claro, mucho mejor. Pero no me he hablado a mí mismo. He hablado y he dicho, mucho mejor. Sí, yo también he pasado un momento bastante incómodo porque he llegado aquí a la Puerta del Sol, he ido al primer kiosco que me ha tocado, he mirado el kiosco así con un poco de estupor porque no veía los periódicos todavía y he preguntado con un poco de miedo, ¿no? ¿Tenéis La Razón? Y el señor me ha mirado con una mirada muy extraña, me ha dicho, vete al kiosco de más abajo. Ahí sí que lo he encontrado. Ni tú ni nadie. Tienes la razón, ni tú ni nadie. Me han dolido el euro con 20. Euro con 20, euro con 50, La Gaceta. Euro con 50. La calidad se paga, él. Hombre, por supuesto. Esto está hecho en periódico 80 gramos. Vamos a comparar horóscopos. Aries. Amor, te estás preocupando por temas que no tienen importancia. Trabajo, el tiempo se te echa encima. Salud, tu organismo está algo desajustado. Como que te vas por las patas, ¿no? Sí. Si estás desajustado, te vas por las patas. ¿Qué dicen en el público? En el mundo. En el mundo, Aries. ¿Se verifica? Estoy intentando... Creo que el mundo, la persona que lo hace, el experto que sin duda hace, es este que te hace como cosas muy genéricas que podrían aplicarse en cualquier momento, sabes lo que te quiero decir, ¿no? No sé si entiendo muy bien lo que quiere decir en Aries, pero voy con ello. Se verifica un poderoso estímulo para su permanente necesidad de crear, todo combinado con una energía que enciende la chispa de un brillante futuro. que lo ha escrito Dragó. Como, no entiendo nada. Que... No quiere decir nada, absolutamente el nada. El mundo hace el horóscopo en haikus. Eso es una cosa que podríamos tener más o menos clara, ¿no? Tienen contratado a ¿cómo era el señor este? Fernando Arrabal, ¿no? El que hacía, para hacer los horóscopos. Pues deleznable. La entrevista que le hicieron en Buenafuente hace unos meses era deleznable, que contaba unas cosas. Bueno, cualquiera que la quiera poner, por favor que la busque en internet. Es totalmente accesorio escucharla. O sea, pero bueno, eso en un programa de prime time. Pero bueno, dicho esto, sea de paso, yo no tengo horóscopos. No. Ni público ni la Gaceta, como son así. Yo doy el país. No el tienen país, horóscopos. Que, no lo sé. ¿No tienen pobres becarios que hagan los horóscopos? Yo creo que la Gaceta no tiene becarios. Yo creo que sí, ¿eh? No conozco a nadie que haya hecho un periódico sin becarios. Alguna beca ahí, pero el año pasado sí que ofrecían trabajo allí. País tampoco. Déjame el 20 minutos. ¿Dónde tenemos el 20 minutos? Aquí. Déjamelo. El 20 minutos sí tiene, hombre. El 20 minutos es un periodicazo. A ver. El 20 minutos tiene los reportajes más curiosos que he leído yo en mi vida. Aries, investiga quién y por qué quiere perjudicarte en cuestiones amorosas. Te darás cuenta de que hay asuntos que no controlas. Pero todo ello combinado con una permanente chispa que enciende el futuro. Quiero decir, que Aries puede estar tranquilo. Me imagino que son combinativos los horóscopos. Así que Aries, que no se preocupe por sus problemas de amor. Pero, en definitiva, que queda contrastado que los horoscopólogos de cada horoscopólogos de cada periódico se basan en galaxias diferentes para hacerlos, vamos. Porque... Un horóscopo hecho por el profesor Ochoa, eso está pendiente, ¿verdad? Claro, porque aquí solo tenemos 12 signos y nos falta el 13º, Mamut. Efectivamente. ¿Dónde está Mamut? ¿Dónde está el profesor Ochoa? A mí hay una cosa que me inquieta profundamente, que es cuando Esperanza Gracia sale en Telecinco y dice... Envíe un SMS al número que sea y recibirás tu horóscopo, pero no se lo enseñes a nadie, porque es secreto y es para ti. ¿Es porque envían el mismo a todo el mundo y no quiere que la gente sepa que hacen eso? ¿O porque realmente te envía uno Esperanza Gracia? Inquietante, es ¿verdad? Lo primero, pero claro. Inquietante. Sí. Son cosas que en principio no te das cuenta, pero cuando llevas una vida bastante triste, pues que piensas en tu casa de todo esto. ¿Alguien de aquí es Géminis? No. No, lo digo porque no sé si debería estar preocupado o feliz de que su índice de protección providencial que modifica el curso de los acontecimientos aconseja tener en cuenta las predicciones que avisan del peligro. Oye, no pero sé si ¿quién es bueno que... o malo, pues pero que... Coelho, los escribe todos. Digo, ¿por qué? Uno le dice, ya no sé qué hacer con mi vida exactamente, y es muy prontito todavía. Oye, ¿qué tal si ponemos un poquito de música para... Yo lo estoy intentando, pero soy incapaz. Para nuestros oyentes, tenemos aquí a Ricardo, que ya tiene preparado un tema que nos va a poner las pilas a las... 2:50 de la mañana. Vamos a cumplir una hora ya de este churros con café, café con churros. Es muy fuerte que estemos haciendo un programa tan gañán. Es muy duro. Bueno, pero es muy interesante. La gente, ¿qué hace cuando se levanta? ¿Lee la prensa? No tiene nombre todavía este espacio. Sí, café con churros. Sí, eso si la gente leyese más la prensa, se reiría más. Sí. Seguro, es también. Un humor muy sano este de leer la prensa. Porque, claro, tú te levantas por la mañana, pones la COPE y te ríes. Te tienes que reír. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes que el menú tipo en Madrid vale 10,60 y se come en 55 minutos? Bueno, un respeto que nuestro compañero Ricard ha pinchado a Nacho Vegas. A Edu, perfecto. Lo escuchamos un poquito. Mi último adiós. Poco a poco van llegando y yo los recibo en unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Bueno, llegamos al momento más esperado de mi parte, que es la lectura de la editorial de la Gaceta. Que es el momento más esperado por todos. Nos ponemos a temblar. Baja la música, esto tiene que sonar solemne. Hemos dicho que vamos a leer la Gaceta en argentino, ¿no? Sí, por cierto, entre Los Planetas y Nacho Vegas tenemos una mañana aquí. Sí, una mañana de un... De un animal. No sé si hacérmela con gafas de sol. Eta y los colegas. Nada más estimulante que el hecho de que los colegas nos lean y lo hacen con frecuencia, por no decir siempre. Estamos otra vez con las informaciones sobre Eta. Ya están viendo que hace días la Gaceta adelantó la ansiedad que tiene Zapatero a la búsqueda de un final feliz con la banda de asesinos. También hace algunas fechas contamos cómo el PNV intentaba el adiós a las armas de los asesinos. Ayer, Les avanzamos cuál es la exigencia de los terroristas, todos los presos a la calle en menos de 5 años. Ya verán cómo de aquí a un trecho corto, nuestros estimados colegas se suben literalmente a esta información. Ahora bien, lo avisamos, una cosa es informar de lo que pretenden los bandidos y los negociadores del gobierno, y otra cosa es que nosotros nos creamos que pueda pasar. Espeluznante titular. ETA y los colegas. ETA y los colegas, compañero. Me suena un poco, si Juanjo de Iglesias siguió haciendo aquel curso de ética periodística, podría hacer algo así como Teo se hace de la ETA o algo así. No. Firma Carlos Dávila, director. Ah, o sea, no me lo estoy inventando. No, es un respeto. Pero yo lo que me pregunto es hasta cuándo este tipo de medios de comunicación con este sesgo de derechas van a seguir tirando del hilo de ETA, porque es que cuanto más sigan tirando de eso, más difícil va a ser acabar con este conflicto. Efectivamente, quiero cuanta decir, más prensa tengan... Sí, que es lo que quieren. Tener prensa es el objetivo de un terrorista de toda la vida. Entonces, creo que es bastante grave y son ellos los que están alentando que este proceso no tenga un fin normalizado. Muera, ladra, luego cabalgamos, ¿no? Sí. Era la frase. Pues igual, ¿no? Cuanto más hablemos de ellos... Querido señor Dávila, cuanto más hablen de ellos, más alargarán este problema. Punto. Eso es todo lo que tenemos que enseñarle. Eso es todo lo que tenemos que decirle de la vida moderna. A riesgo de que me sigáis llamando, que estoy muy, no sé, muy pesado, muy solemne, el terrorismo siempre ha sido muy conveniente para los partidos que hacen del miedo su única arma electoral. O sea, si esta desapareciera, el PP tendría mucho menos de lo que hablar. Entonces, no quiero decir demasiado sobre el tema, pero que no les viene nada mal que tener ese tema de fondo y poder lanzárselo a quien sea y con el objeto que sea. Así que yo he traído... Se descalifica. Antes me decían que era un friki por poner a Rick Astley, pero como quiero ser un moderno, pues he traído un mashup, que para los que no sepan lo que es mashup es mezclar una canción con otra. Entonces, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, con Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Podemos escuchar esto. Hablar de lo de sube Antonio Basagoiti y baja. Bueno, podéis escuchar esta versión, que es cuanto menos curiosa. Alejandro Romano dice que en Espejo, publicó Antena 3, ha dicho que en un rato hablan del violento desahucio de ayer en Barcelona. Por fin. Sí. La verdad es que en Espejo Público, Susana Griso estuvo dando el callo cuando los Mossos intentaron desalojar la Plaza de Cataluña por primera vez. ¿Cómo le pegaron a cámara aquel? Sí, de Espejo Público. Sí, y estuvieron conectando en directo. De hecho, yo creo que anularon toda la programación, toda la producción que tenían entonces, y estuvieron todo el día con eso. No sabemos por qué. Este de Barcelona se ha convertido sin duda en uno de los personajes más odiados en estos últimos meses. ¿Qué tipo más? No sé. Ahí... Escúchame, Paco, ¿por qué no te coges los otros auriculares? Bueno, de acuerdo. Ya que estamos aquí en ya plan... Ya que estamos aquí, ¿no? En plan de... Sí. ¿No? Sí, me gusta este formato porque ya no tenemos que hacernos señas. Claro, es mucho más divertido. Dame paso, sube la música. Claro. Técnico, mira, nuestro técnico sí que hace señas. Ricardo, que puedes hablar tú también, ¿eh? Te dejamos un periódico y enseguida... Yo estoy buscando... una sección súper moderna que tiene La Razón, pero es que no la acabo de encontrar. Como estábamos hablando ahora de ETA, pues quería hablar de uno de los mayores pesados que hablan constantemente sobre ETA, que es Antonio Basagoiti, el presidente del PP en el País Vasco. Y es que resulta que en el ranking de sube y baja, que no sé qué criterios utilizarán en La Razón, pues subía Antonio Basagoiti y bajaba, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, es un premio Nobel de la Paz. Pero era muy gracioso, Festival del Humor, de verdad. Mira, aquí está. Sube Antonio Basagoiti, presidente del PP Vasco, y baja Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Y las razones que dan para que baje son: hacía tiempo que no se tenía noticias de Pérez Esquivel, uno de los presuntos mediadores que en realidad actúan como altavoces de la estrategia de ETA en el mundo. Lo dicen con una conciencia, como si lo supieran todo, ¿verdad? Es una pasada. O sea, la razón. Ya está, si es que el título... La razón, claro. The reason, para los que les gusta el inglés. Por cierto, podéis encontrar La Razón en Orbit. Sí. O sea, uno destaca, ¿no?, ese conservadurismo de La Razón y con esa apertura tecnológica tan bonita. Sí, pero el imperio Pedrojeta alcanza... Pedrojeta. alcanza cotas inestimables, ¿verdad? Bueno, y justo al lado del super ranking Antonio Basagoiti sube, Pérez Esquivel baja, tenemos la viñeta de La Razón, que The es... The Reason. Que es Zapatero crucificado, atado a una especie de cruz con un lazo rojo que lo sujeta a la mano, pues el símbolo del PSOE. Y Zapatero dice, si de verdad queréis que me vaya, dejad de escribir editoriales y soltadme de una vez. Sí. Bueno, no, pero que... No es, mola nada. Sí, más de lo mismo, con mucho mal gusto. ¿Os acordáis cuando empezaba La Razón y todas sus portadas eran fotomontajes? Aquello era... ¿Os acordáis de aquella portada de La Razón que era ahora La Razón con grapa? Era una portada, página completa, por favor, departamento de documentación, buscadla. Y ponía, ahora La Razón con grapa. Y era una portada completa sobre... Era yo me acuerdo guay. De aquella cobertura de La Razón cuando sacaron fotos del 19J y se pusieron a borrar a gente, se pusieron tanto a borrarla que algunos les borraron la cabeza, se llevaron un susto al día siguiente. Bueno. ¿Dónde está mi cabeza? Por favor, no me la vean la foto. Bueno, 20 minutos, prensa gratuita. Vamos a ver qué tenemos por aquí... Bueno, tenemos la primera página, dice: un tercio de los madrileños comen fuera y en 55 minutos y pagan 10,6. El menú favorito de los madrileños es, de primero, ensalada, sopa de cocido y paella. De segundo, filete a la plancha cocido y filete de pechuga de pollo. Y de postre, flan, fruta del tiempo o helados, 10,60 euros, pan y bebida. Así que todos los que queréis ir a comer a la cafetería 20 minutos, ya sabéis cuál es el menú. Esta es la típica apertura de verano, en plan, no tenemos no pasa nada en la capital. Pero sí que pasan cosas, entonces. Suplemento estival, querida amiga. Para eso están. Lo único que me estaba dejando un poco picueta, que la foto de que nunca acompaña... Nunca me cansaré, picueta. Esa palabra solo se puede decir en este programa. Que la foto de... La foto de ese reportaje, llamémoslo reportaje, sea la mimo de la Puerta del Sol que aparece como limpiando la calle, pero no, súper metalizada. No, esa no es la foto, esa es la foto de con el buen tiempo, más mimos en la ciudad. Ajá. Que es la foto principal de la primera página. Luego denuncia que la Plaza de la Luna, parking para la policía. Pues bueno, en eso estamos parte de acuerdo, ¿no? Hasta 15 coches se han llegado a contabilizar en la Plaza de la Luna, aparcados en la plaza. Luego tenemos Wikileaks. Vuelve Wikileaks. Los papeles secretos de la diplomacia. Como se nota, no tenemos noticias ahora en verano. ¿Esto cómo suena? Es hasta bonito, mira. ¿Cómo suena el papel de periódico? Sí. Esto con Orbit no se puede hacer, ¿eh? Estados Unidos dice, Aznar es el coco favorito de la izquierda. Y luego viene un trocito que me he dignado en señalar, que dice, la película favorita de Chacón. La ministra española y el embajador Alan Solomón se cayeron bien en su primera reunión, enero de 2010. Al final del cable, que no podemos poner una música de amor o algo, no tienes nada por ahí en que encontrar. Bueno, para la siguiente. Al final del cable, que da cuenta a la cita, se dice que después de que Chacón confirmara que Casablanca era su película favorita de todos los tiempos, Solomont añadió que el encuentro de ese día auguraba el comienzo de una gran amistad. ¿Visto el cable más bonito? Sí. Oye, siento romper este momento idílico y romántico que has abierto con eso, pero me gustaría recordar lo que decía Breivik en sus 1500 páginas que escribió con temática de ultraderecha, que decía que Zapatero había sucumbido al poder islámico porque había puesto a una chacona embarazada al frente del Ministerio de Defensa, por lo que daba a entender que no quería proteger el país. Es bastante terrorífico. Es terrible. Terrible. Sí. ¿Qué está sonando? Sí, estamos moviendo la mesa. Bueno, es que aquí suena, el café. Claro. ¿No? Esto que es una locura, mira, es la cuchara de cristal, mira. Suena todo. Esto me recuerda a cierto anuncio, yo no sé si esto lo podremos hacer. Bueno. Bueno, da igual, ¿no? Sí, ya que estamos así. Bueno, ¿qué más cosillas contáis, compañeros míos, de mi vida y de mi corazón? Pues estaría bien que, además de poder leer la prensa, leyésemos lo que... Bueno, diésemos cuenta de lo que están diciendo también en las televisiones y en las radios. Hoy es el primer día, hoy vamos a... No sé, puedo poner aquí en Twitter. Mira cómo suena el Twitter. Voy a escribir. ¿Podéis mandarnos citas de la tele? También podéis llamar. Y doy el número de teléfono. No el mío, sino el de Ágora Sol, que es 915239974. Lo interesante, por supuesto, será que llaméis y que nos contéis lo que están diciendo, pues... Ahora mismo no... Pues no Federico Jiménez Los Santos, ni... Se me están olvidando los nombres de los presentadores de las radios. Normal. Jiménez del Oso. Sí, Félix Madero. Estamos ya para... ¿Leemos cartas de los lectores? A ver. 20 minutos. Yo tengo aquí... Dice, ¿terrorista o no? Me ha resultado curioso constatar este fin de semana cómo ha ido desapareciendo la consideración de terrorista cuando se informa sobre el autor del atentado de Oslo, que ha creado el mayor estado de terror en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Se comenzó a hablar de terroristas cuando se creyó que los autores formaban un grupo islamista. Ahora que se ha comprobado que es un joven noruego, blanco, cristiano, ultraderechista y antiislamista, la consideración de terrorista ha desaparecido de su web y de la mayoría de los periódicos de más circulación. Qué curioso, ¿no? Yo creo que esta pregunta nos la resolverán esta tarde, ¿no?, en La Persiana. Sí, siempre y cuando consigamos a contertulios de altura, que estamos intentando conseguir. Ya sé que has abierto la veda de abrir las cartas de los lectores, pero de leer las cartas de los lectores, pero me gustaría comentar que aquí también en La Razón, en la página 33, destacan el caso, la alerta humanitaria de sequía y hambruna en Somalia, porque la foto es bastante impactante. No sé, yo el otro día escuché en Radio Nacional una cita que hacía Ana Sterling en su programa de Hora 14, que me pareció bastante impresionante. Decía, cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. Y es que parece que nos hemos estado mirando el ombligo durante todos estos tiempos con la crisis y no hemos mirado hacia abajo, no hemos mirado a África, no nos hemos dado cuenta de que la gente se sigue muriendo de hambre, efectivamente, y que es algo bastante grave en el siglo XXI. De hecho, el público dice, la FAO urge un mayor compromiso con África. La cumbre de Roma estima imprescindible invertir 1.113 millones de euros para salvar la vida de 12 millones de personas. España aportará 25 millones de euros. ¿Alguien nos puede decir cuánto es en porcentaje? Además lo leí ayer. Si alguien acierta, yo lo leí ayer en Twitter. De la ayuda que van a dar a la CAM, ¿cuál es el porcentaje? O sea, enfrentando el dinero que vamos a dar a África y el dinero que vamos a dar a la CAM para rescatarla, ¿cuánto representa el porcentaje que vamos a dar a África? La ayuda que se ha dado a la CAM es, creo que, de 6.000 millones de euros. Sí, eso hablábamos otro día. Y lo que pasa que hay que destacar que yo lo leí ayer también en Twitter, por lo tanto no son fuentes oficiales, pero decían que la ayuda que se va a mandar a África es la misma cantidad de dinero que se va a destinar a las JMJ. 6.000 millones de euros, nos recordaba otro día Ferran, que son 200 euros por habitante. La ayuda que se va a dar a la cama, así de duro es, pero bueno. Bueno, dentro, para romper un poco la monotonía, dentro de las versiones, versión imposible que tenemos aquí, os he traído una versión aún más imposible, que es una versión de Fari con Jay-Z en rap. Bueno, primero tenemos la... Vamos a escuchar. Dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. From the 80s, home of the Heron, era of the hustlers, one of my custies, new Rich Carter, the way I flip quarters, running all these other rap artists, but me, mine was a mink where Papa ran numbers, so it's plain to see where my whole plan come from, American dream, I'm living the life still, way I shine, it's like a second that light bill, still I'm grinding, on me checking 9 and 40 below Tim's on, getting my M's on, my best friend's gone, I've seen bad days, still find songs that I hear him on. Getting my Mary J. Blige from a new song. Hear voice in my mind like nigga live on. So I get on and fly shit I've been on. Spin on corners to end zone. The end zone. For your info, popping on endo. Amnesia gives me amnesia. Ease up. I'm straight up high, nigga. I want the sky. The world when I'm done, I'ma give it to my son. Let him live it up, split it up, switch it up. Six kid it up, man, I did it up. Done. Rest of my belongings belong in the Hall of Fame. But this thing is next to all my name. ¿Quién no se despierta con este temazo? Esto es un temazo muy fuerte. El misterio que supone cómo es posible unir el Fari con el rap nos devuelve al misterio sobre la muerte de Amy Winehouse en las cartas al director del país, Jesús Sánchez Alforjín apunta otras posibles causas. Nosotros tenemos más o menos, manejamos una, siempre con cautela, dice. Que comió muchos caramelos, Amy. Quizás su juventud, valentía y la influencia de las personas cercanas a ella que no supieron poner límite entre el mundo real y el mundo que ellos querían controlar, hayan sido las causas de que Amy haya aparecido sin vida. Puede ser su juventud, su valentía o la influencia, pero también puede que no, ¿verdad? No lo sé. No lo sé, lo de Amy Winehouse es que es un poco raro, ¿no? Y hoy se leía en la prensa que de repente su guarda de seguridad privado, que llevaba 2 años con ella, se la encontró muerta horas después. Con lo cual, ¡uy! ¿Vienes a desayunar con nosotros, Jesús? Buenos días, por la mañana. Buenos días. Pero hablando... Buenos días, Jesús. Buenos días. Sí. Seguimos hablando de lo de Amy Winehouse y a mí lo que me parece muy extraño es que, claro, tú dices que su guardia de seguridad se la encontró al día siguiente muerta, pero al parecer fueron los servicios de emergencia quienes se la encontraron aún con vida en su casa, en su mansión de Londres. ¿Por qué no decirlo así? Porque las imágenes... Sí, su casa no, sí, no es su mansión de Londres. No es una chocita, para que nos entendamos. Se la encontraron aún viva en su casa el sábado y yo vi imágenes que eran del domingo en las que... se mostraba cómo pues la policía o no sé si eran los servicios del hospital sacaban su cuerpo en una camilla. Entonces lo que yo no llego a entender es si los servicios de emergencia la mantuvieron en su casa hasta ya el domingo si se la encontraron con vida, ¿por qué no la llevaron al hospital? 20 minutos sentencia, sola y en la cama. Así es como murió el pasado sábado la joven Amy Winehouse, cuyas últimas palabras fueron para su guardaespaldas: quiero dormir un rato. Pues nada, esto es como los de... Pero esto es un rato malagueño, ¿no, Jesús? Nos vemos en un rato y no nos volvemos a ver nunca más. Te quiero dormir un rato. Su hombre de seguridad, contratado hace 2 años, fue a despertarla y entonces descubrió la tragedia. Su protegida no respiraba. Él alertó a los servicios de emergencia. Esta es la versión que el representante del artista dio ayer a los medios británicos acerca de las últimas horas de la Dama del Soul, tan joven que se quedó en los 27 con una voz capaz de borrar cualquiera de los episodios poco acertados que protagonizó. Lo tiene todo para formar parte de esos jóvenes triunfadores cuya muerte los lanzó a un estrellato definitivo, inolvidable, clásico. Sí, una muerte en soledad acentuará la leyenda y el mito seguirá creciendo. Dicho eso, es una lástima tremenda, más allá de las bromas respecto a ello. Y da mucha pena que 20 años después de aquel boom, negativo boom, en el que los jóvenes iban muriendo de años 90, años 80, 70, ¿no? Por el tema de la droga y la heroína, pues de nuevo... tengamos que vivir lo mismo. Creo que la información es suficiente, el dinero que tiene esta gente es suficiente para poder drogarse lo que quieran, pero hacerlo tranquilamente y sin tener que morir con 27 años. Y te quiero decir, es una lástima. ¿Quiénes son ellos para arrebatarnos de su talento? ¿Quiénes son ellos? Eso se leía mucho en Facebook. Es muy injusto que muera Amy Winehouse. Nos debe todavía muchísimos discos. Es que está claro, era un talento desaprovechado. Sí. La razón también abre... Bueno, nada más abrir el periódico puedes encontrarte una foto que abarca las dos páginas, en la que se muestran a los padres de la cantante británica bastante compungidos en una foto que, la verdad, llama bastante la atención. Yo no sé si debemos plantear una vez más pues hasta qué punto es necesario sacar imágenes así, porque está claro que la muerte de Amy de una hija a unos padres es muy dura. Por eso no sé para qué hay que regocijarse en ello. Sí, la foto es muy, muy... no sé. Sí. A mí no me gusta. No es demasiado agradable. No. Y además, bueno, una cosa curiosa es que ayer no se celebró el funeral, se celebró la ofrenda floral enfrente de, ya decimos, la chocita de Amy. Y los fans llevaban, además de flores y velas, llevaban botellas de vodka, de vino y de... O sea que... Sí, eso es un poco, no sé, extraño cuanto menos. Pero bueno, es un poco la cultura, ¿no?, que ha creado. Sí. En 20 minutos sigue diciendo: los padres han sido capaces, pese a la terrible tragedia, de dar las gracias a los fans de su hija. Ayer, cuando se acercaron a la acordonada vivienda de Amy en Camden Town, al norte de Londres, Mitch Winehouse y Jenny se agradecieron a los presentes su cariño. «Estoy destrozado y sin palabras, pero gracias por todo», dijo su padre a periodistas y admiradores. «A la gente de la calle lo único que tengo que decirles es cuánto significa esto para nosotros. Realmente lo está haciendo mucho más fácil. Seguirá, según ha señalado, todas las tradiciones judías para enterrar a su hija». Creo que eso es obviable en la noticia, pero bueno. Ah, Amy era judía, no tenía idea. Yo tampoco, hombre, nariz de judía tenía. No sé cómo sonará esto en antena, pero nariz de judía tenía. Lo único que me ha llamado la atención, dicen sus padres, Mitch Winehouse y Jenny, porque Jenny obviamente no tenía apellido. Es verdad. Así, a título informativo. Es extraño, ¿no? Que una tipa que beba tanto se apellide Casa de Vinos, ¿no? Sí. Winehouse. En Twitter la gente decía, Amy ha sido encontrado muerta en su winehouse. ¿Por qué no ponemos una canción de Amy? ¿Por qué no ponemos Black to Back? Back to Black. Es que yo tenía aquí cargado un mashup de Rafael con Will Ferrell, pero bueno. Que pondremos bueno, luego. No, luego lo pondremos, hombre, que es muy bueno. Hay una mezcla, ¿verdad?, entre una canción de Amy Winehouse y una de Eric Clapton. ¿Sí? Muy bonita, si podemos poner eso en la línea del DJ Edu. Buscar ese. Rolling the Deep de adelante. Por cierto, podéis ver cómo hoy nos estamos saltando todos los derechos, porque bueno, es que ya lo dijo la ministra de Cultura, que un éxito es de todos, pues ya está. Y estos son éxitos, mira, claro. Esta mola, Big Fat Three Heads, de Amy Winehouse and Britney Spears. A ver, vamos a escuchar, a ver, ¿cómo suena esto? ¿Qué llevarán los fans a la ofrenda floral de Britney Spears cuando muera? Nos preguntamos. Pelo. Esto no nos gusta, vamos a poner Rehab de verdad. O Back to Black. O Back to Black. ¿Back to Black te gusta más? Lo que el DJ quiera. Y lo que quiera el público. ¿Qué quiere? ¿Público? ¿Público qué queréis? Mira, ya hay un vídeo aquí que dice Amy Winehouse en Belgrado, Back to Black, 18/6/2011, su último concierto antes de morir. O sea, ya hay. Uy, bueno. Sí. Bájalo un poquito que esto tiene publi. Mientras tanto, hacemos publi. ¿Podéis ver esta tarde a Gerard con. Es que tiene. Bueno, estás poniendo tú directamente la música desde el iPad. Bueno, pues espera un segundo. Ahora te lo digo. Es que tiene la publicidad esta de Bebo. Estamos poniendo YouTube porque somos así. No tenemos ni discografía aquí metida en el ordenador. Pero esto tiene que hacerse así porque. Suena Back to Black de Amy Winehouse del año 2006. Al final hemos acabado hablando de Amy Winehouse. Sí. A ver si es verdad y los medios acaban hablando de nosotros. Ahí se hace el fenómeno inverso. Uy, ¿qué has traído tú? Pero cuéntalo en el micro. Porque ha venido Jesús, nos ha traído unos dulces. ¿Qué dulces son? Que por cierto, iba a venir a las 8, pero es que han abierto hace un ratito. Claro, tú estabas a las 8 estabas esperando en la tienda para traernos el desayuno. Tampoco era eso. Estaba haciendo puerta a la mallorquina. El próximo día trufas, tráenos. La mallorquina está en todo caso la Casa Blanquina o algo así. esto es baklava de esa, baklava dulce. Está buenísimo esto, lo único que te tomas uno y va ya para toda la mañana. Eso tú. No, sí, ahí tienes que ver a Jesús, yo creo que dos se los toma. Incluso tres. Incluso, joder, está buenísimo. ¿Hay café todavía? Sí, queda un poquitín de café por ahí. Un chorrito. Yo no lo he probado. Digo, por si podría. ¿Por qué has llegado tarde? Así que para ti tampoco hay, Jesús. Vamos a dar un descanso a los oídos, ¿no? ¿Bien? Como dice Gerard, a todas las orejitas y ahora volvemos. Sí, enseguida volvemos, orejitas. Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Don't you feel it in your soul? Let the bass take control. Just hold it on the bass. The bass, the bass, the bass. Can't you feel the bass? Your face to face. You're rapping on the bass. And here's a few more of our bass heroes that we don't want to forget. Names like Milton Hibbs, Jimmy Blunt, John Entwistle, Alfonso Johnson, Larry Graham, Family Man, Barry Bucky, Andre Simone, Brown, Mark Edwards, Bob Moore, George Porter, Dion Esnes, Mark Adams, Cliff Hurley, Ray Ransom, Joe Osborne, Jerry Stone, Charles Nate, Wilton Felford, Benny Sims, Boots, Bob, Bad, Kurt, John, Michael, Edgar Meyer, J.V. Carter, Kenny Davis, Bonnie Claxton, Cole, Tracy Moore, Mark White, Mark Shatt, Jimmy Garris, Mike Clark, Mel Brown, Myron Doe, Sam Percy, and Daryl Johnson, Bill the Buddha, Dick Lee, Claypool, Will Lee, Johnny C. Johnson, Christian McBride, David Ron Smith, Bailey, John Patrick, Jeff Berlin, King, Paul Elvis, James Marshall, Joel Allen Gorey, Billy Cox, Paul Chappell, Gerald Beasley, Martell, Glenn Wharf, Tommy Sims, Armand Sabioleco, Mike LaRue, Wimbush, Zay, I seen that all the bass in Nature Camp, and all my homeboys and girls from Virginia, Larry, Mark Rollins, Doc Jones, Ralph Hedgepath, Jimmy Lawson, Wooten, James, Leanne F. Hill, Burford, John, Billy, Terry Burrell, Michael Johnson, Vance Swanson, John Miller, Springfield, Delbert Felix, No, Bernard Harris, Quentin Berry, and all the other masters of the low end. Thank you for doing what you do. We love you, and we haven't forgotten. A handsome young Spanish singer has been drawing a tremendous response from audiences all over Europe and South America. His name is Rafael. Let's do it. Uno más. Otro más. Yes, sir. Uno más. Cooking soul, cooking soul, cooking soul, cooking soul. On and on, and my nuts on almond. Take two of these and call me in the morning. You should see the way the chain harness the charming. Fly them like a bird, like Nelly. Buenos días por la mañana otra vez. Ahora sí estamos todos despiertos y vamos a seguir con este repaso de la prensa que estamos haciendo en este Café y Churros dentro de Radio Agora Sol, que íbamos haciendo desde las 9 de la mañana con nuestros compañeros María y Paco. Buenos días a todas las 19 personas que nos estáis escuchando. A todas, es la primera vez que lo decimos, a todas. Buenos días a todas. Sí. Y queremos recordaros a vosotros y vosotras, las 19 personas, que no sé si ahora ya serán más o menos, que podéis llamarnos. Si queréis comentar, si tenéis un periódico delante y queréis comentar algo que os haya llamado especialmente la atención, llamad al 915-23-99-74. Esta canción que estamos escuchando es Rafael con Will Ferrell y Gwen Stefani, mezclada, que podemos escuchar. A ver, suena un poco. Pues nada, yo creo que deberíamos hacer también un repaso al mundo deportivo, empezando por los deportes más minoritarios, y eso que hay mundial de natación. Eso es lo que te iba a comentar. En Shanghái. Que por primera vez en muchísimo tiempo los deportes los abren deportes que no son el fútbol, ¿no? Estás un poco bajo, ¿no? Yo creo, Paco, no sé si soy yo o... No sé si soy yo o eres tú. No sé. Ah, vale. No sos vos, soy yo. ¿Mejor? No sos vos. ¿Qué película? Soy yo. Lo que me reí yo con esa película. No sos vos, soy yo. Público titula su Mundial de Shanghái 2011 como Noruega se levanta, Dale Oen, el bracista de Bergen, logra el primer oro para su país en unos mundiales y pone una foto preciosa que es Dale Oen señala la bandera noruega en su gorro instantes después de ganar los 100 brazas. Que la tenemos si la queréis ver. Una foto preciosísima. ¿Alguien sabe lo que ha hecho Michael Phelps? Pues Michael Phelps empieza en los 200 metros libre su plan de ataque para los Juegos Olímpicos de Londres. A ver, Phelps realmente lo que necesita son las mínimas necesita las mínimas para, vamos, ya tiene las mínimas, pero necesita empezar a meter miedo para, las Olimpiadas de 2012, que es realmente lo que le interesa, ¿no? Superar a ese Mark Spitz, que ya superó, ¿no?, en las anteriores Olimpiadas. Sí, ya en las anteriores Olimpiadas superó el número de medallas, creo, del... Aquí tenemos a Dede, que se va a sentar con nosotros, pues ni siquiera ha saludado. Buenos días, Dede, ¿qué tal? Buenos días. Siéntate aquí a charlar con nosotros, tómate una tostada. Me doy cuenta que mi voz no es para estas cosas. Es mejor que me calle, porque cada vez que hablo la lío, así que mejor me callo. Siéntate aquí con nosotros, anda. Te preparamos ahora. Te preparamos una tostadita ahora, Dede. Yo estoy aquí con vosotros y siempre estaré con vosotros, para lo que haga falta, pero no me hagáis hablar por la radio, aunque ya lo estáis haciendo, cabrones. Bueno, a mí me gustaría comentar de todas formas que, aunque tienes razón, la foto de Dale Owen, es que no sé cómo se pronuncia. Dale, si alguien sabe noruego, que llame. Dale Owen. Que es una foto preciosa porque sí, efectivamente está señalando la bandera de Noruega, pero me parece un poco sensacionalista desde mi punto de vista totalmente ignorante de los deportes que se identifique, pues eso, un triunfo de Noruega en el Mundial de Natación con la... con la tragedia, aunque sí, viene a colación, pero sí que el deporte mueve a mucha gente y sí que a veces puede ser señal de identificación nacional, lo que pasa que no tiene comparación con la terrible situación que se está viviendo allí ahora mismo. Sí, pero en el sentido es de agradecer que los deportistas también, bueno, en un caso tan extremo como este es normal que se vinculen, pero es verdad que los deportistas suelen tender a hacerse a un lado ante la actualidad y de hecho, bueno, es uno de los pocos sectores de los que todavía no sabemos nada, ¿no? ¿Qué opinarán los deportistas de cualquier sector, de cualquier disciplina sobre esta revolución que estamos llevando a cabo? Sí, pero no me estoy refiriendo al acto del deportista en sí, sino a la forma en la que el público ha decidido titular esa noticia, pero ya digo que es mi humilde opinión desde mi punto de vista totalmente ignorante del mundo deportivo. Hombre, lo que yo sí te puedo contar es que a un deportista le afecta mucho emocionalmente, la cabeza tiene que estar al 100%, si la cabeza no está al 100%, tú no puedes...